queso de sin sabores. Sigo haciendo corazones tallados en árboles. Estoy vendido a cualquier dama de tréboles, como a la mafia un bambino nacido en Nápoles. Aleteo en las bragas de otra desconocida, en prácticas sórdidas de guardadas retorcidas y pensamientos con otro centro de gravedad que los atrae. Solo puedo pensar en ti, Danae, donde te acurrucas entre oro y seda y sueñas que tú surcas otras épocas. Son las tres cosas que tengo en vía intravenosa: barrio sucio, mi hijo y una mujer loca. Nadie piensa que saldré de esta. No compensa reprimir el malestar con lo que cuesta. Yo disparo versos al sol para ver si cae, así poder soñar contigo, Danae. Nadie piensa que saldré de esta. No compensa reprimir el malestar con lo que cuesta. Yo disparo versos al sol para ver si cae, así poder soñar contigo, Danae. Nadie piensa que saldré de esta. No compensa reprimir el malestar con lo que cuesta. Yo disparo versos al sol para ver si cae, así poder soñar contigo, Danae. Nadie piensa que saldré de esta.